Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, amigos. Muy buenos días todos. Sea la hora que sea, a la hora que tú estés escuchando este programa, yo te deseo que tengas un magnífico día. Bienvenidos a Made in Metal, el espacio donde exploramos cada rincón del rock y el metal. La historia, la producción, las influencias, nuevas bandas y clásicos imprescindibles. Hoy tenemos 2 horas de mucha música y muy buena, con contenido de alto calibre. Soy Tony González, transmitiendo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto al Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. ¿Quieres aprender, descubrir y profundizar más? Suscríbete al podcast y visita madeinmetal.es para acceder a todos los episodios. Ajusta tus auriculares, porque aquí la música no solo suena, se analiza, se siente y se vive. Esto es Made in Metal y comenzamos ya. Vamos a comenzar hablando de Death Dealer y su demoledor trabajo Rain in Blood. La banda liderada por Ross "The Boss" Friedman, ex Manowar, junto al vocalista Shane Peck y el guitarrista Stu Marshall, entrega un disco cargado de heavy metal clásico y poder desbordado. En este disco, ellos despliegan riffs afilados, voces incendiarias y una producción que recuerda la grandeza del metal épico. Yo a veces me equivoco y digo Rain in Blood porque es el clásico de Slayer, pero no, este disco se llama Rain of Steel y es toda una declaración de intenciones, que es mantener viva la llama del metal más puro. Entrevistamos a Stu Marshall, entrevista que puedes ver en el canal de YouTube, y vamos a escuchar 2 canciones. Yo le estuve preguntando cuál había sido el solo más complicado y él me dijo que el solo más complicado es el de la canción Devil's Triangle. Así que vamos a escuchar 2 piezas. La primera es Devil's Triangle y la segunda es Dragon of Algorath. Filled with doubt. saw began the end. I'll never see my family or my friends. The end. This thing has come alive and taken them. The end. This warning I fear I will never send. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Tú sabes que en dependencia de tu nacionalidad yo puedo ser un extranjero para ti, o tú para mí o no. Yo ahora te voy a traer dos bandas extranjeras con músicos españoles. La primera es Mick Jungars desde Helsinki, pero con alma española. Ellos el año pasado sacaron el disco Ravens and Eagles, que marca un paso decisivo en su evolución. El disco se publicó en agosto de 2025 bajo el sello Dark Rails Records. Es un disco inspirado en la historia gótica y los pueblos godos. El sentimiento dominante del disco es dual, la fuerza y el fatalismo. Por eso tal vez lo de Raven and Eagles y Tony Cano, el alma mater de la banda, combina sus raíces españolas con la crudeza del metal finlandés para crear un sonido propio y reconocible. Además, este álbum incorpora por primera vez elementos más marcados de black metal, ampliando el espectro estilístico del grupo sin perder su esencia melódica. La pieza que te propongo es Stay Sour. la otra banda es de Suecia y también un poquito de España, que es The Riven, que regresan con su tercer disco de estudio, Visions of Tomorrow, publicado el 25 de abril de 2025 bajo el sello alemán Dying Victim Productions. Este disco marca un salto importante para la banda. Grabado en los prestigiosos Fascination Street Studios, hay momentos que evocan a Thin Lizzy, UFO e incluso a The Who, pero siempre con la identidad propia de The Riven. El guitarrista es Arnau, a quien hemos entrevistado un par de veces. Puedes ver las entrevistas de The Riven en nuestro canal de YouTube, pero no lo entrevistamos recientemente, así que ahora vamos a presentarte un solo tema de este disco, que es Far Away From Home. Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te traigo dos bandas asociadas. Y la primera es Closing the Earth, con lo que ellos llaman Andalucía Metalcore, y es una versión del Acerejé. La segunda banda asociada que te traigo es Stanbrook. La canción es La Batalla del Destino. Es una banda donde algunos músicos que llevaban más de 30 años tocando en acero se fueron de esa banda y formaron Stanbrook. Vamos a escuchar La Batalla del Destino. Es la voz de tus hermanos, de los que viven. Made in Metal. Con Tony González. Y ahora te traigo a dos guitarristas buenísimos, pero no son del estilo Shredder, son más bien del estilo hard rockero. El primero es Tax Taylor en su banda Tax Taylor Band. El disco es The Other Side of Midnight de 2025. Es un guitarrista británico afincado en California desde los años 90 y el disco se publicó el 14 de mayo del 25 bajo su propio sello No Hair Records. Este es el octavo álbum de la Tax Taylor Band y llega con cambios importantes. El primero es que hasta ahora Tax Taylor trabajaba con vocalistas invitados. Había trabajado con Graham Bonnet, Dougie White, David Reese, pero ahora tiene una guitarrista femenina, una vocalista femenina permanente, la poderosa Laura K. Brilland, que aporta un color completamente nuevo al sonido de este grupo. También está Alessandro Del Vecchio en los teclados. Nosotros, los que conocemos a Alessandro Del Vecchio, sabemos que va a estar aquí mandando los teclados desde Italia. No creo que vaya a girar con Tax Taylor. Esto no es un disco de versiones, pero vamos a escuchar la versión que hace de Desert Song, que a mi modesto parecer no llega a la original de Michael Schenker, pero es una pieza que siempre ha sido un clásico del hard rock. Vamos a escucharlo.

ahora vamos a escuchar la canción original de la cual Taz Taylor hace la versión. Ya te dije que es original de Michael Schenker, cantando Graham Bonnet, y pertenece a uno de esos discos que definen una época, que es el Assault Attack, el tercer disco de estudio de Michael Schenker Group, publicado en noviembre de 1982 por Chrysalis Records. Este trabajo es especial por varias razones. Para empezar, es el único disco del Michael Schenker Group con Graham Bonnet como vocalista, quien entró a la banda tras la salida de Gary Barden. Su voz, poderosa y dramática, le dio al grupo un giro inesperado, más cercano al hard rock épico que al sonido más melódico de los discos anteriores. La producción estuvo a cargo del legendario Martin Birch, quien, dato curioso, acababa de terminar The Number of the Beast de Iron Maiden unos días antes de meterse al estudio con Michael Schenker. Esa energía cruda y ese enfoque directo se sienten en cada pista del álbum. El disco fue grabado en el Château de Rouville, en Francia, y combina riffs afilados, solos incendiarios y una interpretación vocal que roza lo teatral. Muestra a un Schenker en plena forma, con un sonido más agresivo y oscuro que en trabajos previos. Durante la gira previa al lanzamiento, Graham Bonnet fue despedido tras un incidente en el Festival de Reading, lo que provocó que nunca se llegara a presentar el disco en directo con la banda. Esto convirtió al álbum en una especie de joya única dentro de la discografía del MCG, irrepetible, intensa y marcada por un momento fugaz de alineación explosiva. Con el tiempo, Assault Attack se ha convertido en un clásico absoluto del hard rock y el heavy metal, y muchos críticos lo consideran uno de los puntos más altos de la carrera de Schenker. Vamos a escuchar la pieza original, pero quiero contarte también otra cosa. Lo que pasó en el Festival de Reading, Michael Schenker no se lo perdonó a Graham Bonnet durante quizás 20 o 25 años. Pero ya se lo perdonó porque ustedes saben que en los discos de Michael Schenker ahora canta muchas veces Graham Bonnet. Lo que pasó fue que Michael Schenker se gastó un dineral contratando a Martin Birch, se gastó un dineral contratando al vocalista Graham Bonnet, y en ese festival donde también tenía puesto todo su futuro, todo su empeño, todas sus ilusiones, cuando empiezan a tocar, sale Graham Bonnet totalmente borracho, no podía hacer las canciones, no podía articular bien, no podía presentarse bien, y aquello fue tan triste para Michael Schenker que decidió que más nunca iba a tocar con Graham Bonnet. Pero tú sabes que en el terreno de la música no se puede decir nunca, así que vamos a escuchar Desert Song. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora nos vamos a Suecia para recordar uno de los lanzamientos más potentes de hard rock europeo reciente, que es Night Stalker, el nuevo álbum de Teaser Suite, publicado el 25 de abril de 2025 con el sello alemán High Roller Records. La banda se formó en el año 2013 y comenzó como un grupo de versiones de Kiss, pero pronto evolucionó hacia un hard rock con tintes de heavy metal. Y este, que es su cuarto disco de larga duración, va siendo para muchos el mejor hasta la fecha. Un disco no solo más maduro, sino también más libre. Y vamos a escuchar la pieza título Night Stalker, que por momentos me recuerda al Wasted Years de Iron Maiden, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Thank you. Efectivamente, viajamos al año 1986 para encontrarnos con uno de los discos más singulares y futuristas de Iron Maiden, el Somewhere in Time, publicado el 29 de septiembre de ese año con EMI Records. Este disco marca un punto de inflexión en la carrera de la banda, porque tras la agotadora gira de Power Slave, Maiden decidió explorar nuevos territorios sonoros, incorporando por primera vez guitarras sintetizadas, lo que le dio al disco una atmósfera cyberpunk, casi de ciencia ficción, única dentro de su discografía. El resultado es un sonido más melódico, expansivo y lleno de texturas, sin perder la fuerza característica del grupo. Yo te confieso en lo personal que este disco a mí me cayó muy mal, lo de las guitarras sintetizadas me cayó muy mal, y el disco no lo supe apreciar, como tampoco supe apreciar el turbo, que fue cuando Judas Priest también se pasó para las guitarras sintetizadas. Menos mal, por suerte, la moda pasó y ahora siguen con las mismas guitarronas de siempre, que suenan buenísimo. Pero bueno, es momentos de la historia. Este disco fue grabado entre enero y junio de 1986 en los Compass Point de las Bahamas y en los estudios Whistler de los Países Bajos, con la producción del eterno Martin Birch, quien ya era prácticamente el séptimo miembro no oficial de la banda. Nosotros le hemos dedicado un programa especial de radio ya hace algún tiempo a Martin Birch. Yo te solicito que lo busques si tú crees que te puede interesar, que estoy seguro que sí. La portada fue diseñada por Derek Riggs en una auténtica obra de arte llena de referencias ocultas al universo Maiden. Se dice que hay más de 40 guiños a canciones, discos y personajes de la banda escondidos en la ilustración, lo que convirtió al álbum en un juego de búsqueda para los fans durante años. Vamos a escuchar Wasted Years, que es la canción que me recordó a esta banda anterior que te mencioné, que era Teaser Suite. Coast to gold. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Cuando yo viví en Cuba nunca tuve la oportunidad de escuchar un disco de The Charlatans y pensé que The Charlatans era una banda de punk porque con ese nombre, pero bueno, resulta que 8 años después de su último trabajo, que yo también me lo perdí, The Charlatans regresan con We Are Love, un disco que busca reencontrarse y que fue publicado el 31 de octubre de 2025 con BMG Rights Management. Este disco respira un sentimiento de reconciliación, es el regreso de la banda y lo grabaron en los estudios Rockfield y es un disco para honrar a todos los miembros que han pasado por la historia del grupo, un gesto de memoria y gratitud que atraviesa todo el álbum. La pieza que te propongo es Kingdom of Hours. Coming down. of us. Como tú bien sabes, en este universo del metal a veces hay bandas cuyos nombres son idénticos y entonces hay que diferenciarlos por el país. Yo lo que te traigo es esta banda que se llama Hiena. El disco es About Rock and Roll y esto es nada menos que una banda peruana. Esta es la segunda vez que nosotros ponemos metal de Perú en este programa, pero no es que lo pongamos habitualmente porque la escena de Perú nos suena muy lejana, pero no importa, es una escena buenísima. Esta es una banda de Cajamarca y es su primer disco, publicado el 25 de abril de 2025 con el sello alemán Dying Victims Production, una discográfica especializada en rescatar y potenciar el metal más crudo y tradicional. Este disco es peruano y es New Wave of British Heavy Metal mezclado con speed metal y el espíritu callejero del metal japonés. Durante la grabación, la banda tuvo muchos cambios de formación, guitarristas y bateristas, pero aún así se mantuvo firme el núcleo que debe ser el vocalista de batería, y vamos a escuchar la pieza que se titula Night Rider. Death takes revenge. Summon the Night Riders. Darkness. Metal, mucha música y muy buena. Continuamos embarcándonos en terreno del neoclásico, el sinfónico y el progresivo, y comenzamos con Neon Opera y su disco Eternal Source del año pasado. El disco salió el 8 de marzo y es un trabajo independiente donde la banda de Hamburgo lleva su fusión de ópera y metal a un nivel aún más ambicioso. Cada tema está inspirado en obras de Handel y Vivaldi, reimaginadas dentro de un marco metalero que respeta la esencia barroca pero la impulsa con energía contemporánea. La música oscila entre la épica cinematográfica y la intensidad metálica. No solo regresa esta banda con este disco tras una década desde su debut, sino que reafirma su identidad como una de las propuestas más singulares en metal sinfónico europeo. Vamos a escuchar la pieza que se titula The Forlorn Child. La otra banda es noruega, Lepros. El disco es Melodies of Atonement. Continúan ellos con su evolución imparable. Es su octavo álbum de estudio, publicado el 30 de agosto de 2024 bajo el sello Inside Out Music. El disco fue grabado en Suecia y marca un giro notable porque la banda deja atrás la exuberancia orquestal de trabajos anteriores para abrazar una estética más cruda, directa y centrada en la interacción real entre los cinco músicos. Yo, ¿para qué decirte? Te voy a poner la canción que se llama Silently Walking Alone, que me parece la mejor, y no te voy a decir que el resto del disco está como este. El resto del disco ha bajado muchísimo, porque realmente es un disco mucho más sencillo y no es lo que estoy esperando yo de Lepros, y posiblemente tampoco lo que estás esperando tú. Así que vamos a escuchar Silently Walking Alone. Is this the real life? It's Maggie Metal. Made in Metal en compañía de Tony González, mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento del cual yo te hablo de cualquier tontería. Y mira, ¿de qué te voy a hablar? Ya a lo mejor no te pongo ni lo de Goki. Sí, vamos a ver si te lo pongo. Yo hoy tuve que ir a fisiatra porque voy teniendo unos dolores de hueso en la rodilla, en la espalda y demás. Ya saben que los años no perdonan. Y entonces, cuando estaba ahí el hombre dándome el masaje, hablamos y él me dijo una cosa, oye, que me ha llegado al alma. Él me dijo: yo veo a gente que aquí en España critica a los venezolanos que han salido a la calle a alegrarse porque han capturado a Maduro, pero yo no doy ninguna opinión porque yo no sé nada de lo que esas personas vivieron para estar alegres por eso. Y efectivamente, aquí en España, y eso te lo cuento por si tú no vives en España, hay algunas personas todavía en el Facebook que están defendiendo a Maduro y demás. Personas que ni son venezolanos, ni fueron jamás a Venezuela, y si fueron, fueron como turistas. A este muchacho del fisio le dije: chico, yo creo que tú has hecho lo correcto, porque realmente, si tú no te has despertado un día sin saber qué va a desayunar tu hijo pequeño, tú realmente no sabes nada de lo que pasaron esa gente que ahora se están manifestando con alegría porque Maduro ha caído preso. Lo mismo podría ocurrir en Cuba. ¿Qué sabes tú de tener de almuerzo solo un plato de arroz con limón? ¿Tú te imaginas un plato de arroz con limón? Pues sí. Yo varios años estuve becado y estuve comiendo arroz y plátano burro. Almuerzo, arroz y plátano burro, comida. ¿Qué sabes tú de tener que recitar de memoria el Che Comandante Amigo con un poco de arroz y un plátano burro? ¿Qué sabes de resistir el día con agua y con azúcar, que es lo que le dan a los niños en Milordo? ¿Qué desayunaste? Milordo, agua con azúcar. ¿Qué sabes tú de aprender a sonreír luego de 16 horas de apagón, como hay en estos momentos en Cuba? ¿Qué sabes tú de tratar como incapacitada a una compañera de escuela por solo practicar su fe, que podía ser la católica, pero también podía ser la bacuá, la yoruba, cualquiera? ¿Qué sabes tú de los reencuentros que he tenido yo viviendo aquí en España con personas que dejé de ver hace 10, 20, 30 años, que fueron mis amigos, menos de las despedidas al aeropuerto José Martí, a que nunca fui a despedir a nadie? ¿Qué sabes tú de ver a tus vecinos maltratar a un conocido de toda la vida solo por ser libre de ideales y no pensar como tú? ¿Eso es lo que tú quieres para tu país? Que alguien piense distinto y tú atacarlo, que alguien te ataque porque tú pienses distinto. Realmente, si eso es así, yo creo que tu espíritu está bastante alejado de lo que es un ser humano y bastante alejado de lo que es un rockero también. Así que vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. vamos a volver con otra confusión de nombres. Lo que te traigo es Insania. El disco es The Great Apocalypse del año pasado. Insania es una banda de heavy power metal formada en Madrid a finales de los años 80. Pero aquí lo que te traemos es a los veteranos suecos del mismo nombre, que presentan su sexto álbum de estudio, publicado el 13 de junio bajo el sello Frontiers Music. Es un regreso contundente tras 4 años de silencio discográfico, donde la banda reafirma su identidad épica, veloz y profundamente melódica. Es un disco pensado para los amantes del power metal clásico, lleno de energía, épica y un espíritu inquebrantable. La pieza que te traigo se titula The Trinity. Now I am become death, the destroyer of worlds. Do you remember? y ya casi vamos cerrando el camino, y lo vamos haciendo con una banda de Luxemburgo, y ellos llevan años demostrando que el metal extremo también tiene acento centro europeo. Se llaman Abstract Rupture y es su trabajo Ascension to Downfall, un disco que marca un paso adelante y que es en su sonido, y que salió el 29 de noviembre de 2024 bajo el sello Warhol Death Records, una discográfica que ha apostado fuerte por bandas que combinan técnica, agresividad y una visión moderna de metal. Es una de estas discográficas que está abierta a cualquier invitación, así que cualquier banda que quiera o esté interesada en ver si esta discográfica le quiere sacar su disco, puede contactarlos. Estoy seguro que pueden encontrar su dirección en la internet, Warhol Death Records. Y Abstract Rupture demuestra que sigue creciendo, evolucionando y dejando huella en la escena europea. La pieza que te traigo es Clouds of Oblivion. Es una banda que, aunque yo le digo metal extremo porque tiene muchas cosas de diferentes estilos del metal, pero no llega a ser progresiva. Vamos a escuchar Clouds of Oblivion. Clouds of oblivion and hell. escuchando un poco a Abstract Fracture, me recordó a los clasicones de Pantera. Pantera es una banda que yo nunca pude ver en directo. La formación actual tampoco la he podido ver en directo. Mi amigo Pablo la pudo ver ahí en Barcelona y dijo que de verdad que sentía que faltaban los hermanos Darrell. Así que yo no sé si cuando la vea te diré lo mismo, pero sí te quiero contar que Cowboys From Hell fue el primer disco de Pantera que yo escuché. Así que yo te quiero traer aquí, casi a los finales, la pieza que le da título a este disco, que es un disco maravilloso. Se pensaba que era el primer disco de Pantera, pero creo que es el tercero o el cuarto. Cowboys From Hell. Cowboys from Hell. Y esta es la despedida, queridas amigas, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Solamente te voy a decir que yo estaré aquí siempre que tú quieras venir a escuchar Made in Metal. Así que yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal y te espero aquí la semana que viene o el día que tú quieras. ¡Chao!